Muy buenos días a toda la audiencia, ¿cómo andan? En el día de hoy vamos a posar los ojos sobre la localidad de Villa Dolores, ya que este sábado por la tarde se va a realizar una jornada por la vuelta del tren al Valle de Traslasierra. Para enterarnos un poquito más de detalles sobre el evento y la organización, conversamos con Romualdo Pérez, integrante de AFESEPA Tras la Sierra. Quiero contarles que hacemos un evento para conseguir que recuperemos el tren a Tras la Sierra. Soy Romualdo Pérez de la Asociación Ferroviaria del Servicio del País. El sábado que viene, sábado 22, los invitamos a una reunión para recuperar el tren, para que hablemos y consensuemos, dialoguemos este tema entre todos. Están invitados también los candidatos, están invitados también los que creemos que se tienen que involucrar, que son los municipios. Y creemos que ahí podemos consensuar algunos pasos que vamos a dar en futuro para que podamos avanzar con este proyecto, teniendo en cuenta que se están recuperando ramales en todo el país. Más precisamente, el 21 se va a llegar con el tren a Mendoza, se recupera ese tren. Más precisamente, en la cumbre se están haciendo trabajos en la vía para recuperar el tren que va a ir a Capilla del Monte. Así que, ¿por qué no soñar que nosotros también podamos recuperar el tren a Tras la Sierra? Hablando con el intendente Maxi Frontera de Villa Mercedes, nos cuenta de que ellos están muy cerca de lograr que llegue a Villa Mercedes, que está en el mismo ramal que es el de Villa Dolores. Villa Mercedes sería cabecera de este ramal y el otro extremo sería Villa Dolores. Ayer, hablando con la intendenta de Villa Dolores, nos cuenta de que ella también hizo gestiones ante Nación recientemente pidiendo este servicio de transporte tan necesario para la zona, mucho más en estos momentos donde necesitamos un servicio de transporte más económico y que nos vincule con las regiones productivas y las regiones comerciales de la región. La invitación sería para participar el sábado 22 a las 18 en el Club Comercio de Villa Dolores. Todos los que quieran participar. Por otro lado, hace unas semanas se lanzó una campaña para conseguir firmas por la vuelta del tren a nuestro valle, y escuchamos entonces los detalles también de esta convocatoria. Estamos pidiendo firmas virtuales que cada uno puede hacer desde su casa, desde su lugar, para aportar su granito de arena para pedir el tren a Tras la Sierra. ¿Cómo lo pueden hacer? Y pueden encontrar el enlace en la página dedicado a este petitorio que se llama Unidos por el Tren a Tras la Sierra. En nuestra página, donde ahí vas a encontrar entre las publicaciones el enlace para poder hacer tu firma, tu granito de arena, para que logremos entre todos este objetivo tan necesario para los pasajeros, para los productores, para el comercio, para la reactivación económica de la región. Ayúdanos con tu firma. Será un logro de todos. Estamos empeñados en conseguir que se visibilice este tema y se consiga este objetivo en común.